la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La mulilla mala, la zarandillera, la zarandillera. Porque la han querido meter zarandilla, las dos zarandillas, las tres zarandillas, las dos zarandillas, yo ve, zarandilla, yo ve. Si la llaman a la una, que la llaman a las tres, zarandilla, las dos zarandillas, las tres zarandillas, yo le zarandilla, yo le. La bonita no la hay, la bonita no la hay, que es la Virgen de Rosario, que es la patrona de Caí, que es la Virgen de Rosario, que es la patrona de Caí. Vámonos, primo, y a pasito lento, vámonos a Caí, vámonos pa' Puerto. Porque San Lucas Torito no hay, porque San Lucas Torito no hay. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, ya lo ve! ¡Ay, ya lo ve! Es como estoy contento con Seca los Reyes. Es como estoy contento con Seca los Reyes. Mañanita temprano, me metieron a mí en un vapor, me metieron a mí en un vapor. Me metieron a mí en un vapor y yo no vi más que cielecito y agua, Dios mío. ¿Dónde voy yo? Yo no vi más que cielecito y agua. Dios mío, ¿dónde voy yo? Te pega el camarriña. Que me pega el camarriña. Tengo puesta mucha muralita firme. Si tú quieres, tengo puesta mucha muralita firme. Los ojos de tu cara son dos faroles, son dos faroles, son dos faroles. Ay, pero a mí me parece como dos soles, como dos soles, como dos soles. Y a la sombra de un granado, ay, yo me puse a considerar, me puse yo a considerar qué mala gitana eres, y el apaguito que tú me das. Qué mala gitana eres y el marpaguito que tú me das. Por Dios María, por Dios es cruel, cuando te llamo por Chenao, güey, cuando te llamo por Chenao.